Muy buenas noches. Oh, vale. Buenas noches. Guapas. Guapos. Tenemos guapos aquí unas invitadas de excepción. Tenemos aquí unos invitadillos que hace tiempo que no se paseaban por aquí. Eso es. Yo soy el antiguo director de este programa. Antiguo director, te he suplido yo. Pero aquí. Me destituyeron por problemas con las drogas, así que. Pero ya me estoy quitando ya. Me dejamos volver. Ya me han dejado volver. Aquí. Nada, tenemos aquí hoy un par de invitados. El habitual hombre del tiempo. Apa. Y Igor, que nos acompañaba hasta este año y no había vuelto esta temporada todavía. Hoy no vamos a poder criticarle. Hoy no podemos, eso es. Ah, ¿no habéis criticado mucho? ¿No? Claro. Sí, me lo creo. Claro. Sí, siempre hablamos de ti. Ah, vale. Tendré que escuchar vuestros programas. Ay, si es que ni nos escuchas ni nada. No, ¿para qué? Para, si solo ponéis mierda de música. Pero bueno. Claro. Que no, que es broma, que pone muy buena. Y bueno, pues hoy en vez de agenda va a haber noticias, porque la agenda es bastante escasa. La verdad es que en enero está un poco floja la cosa, en enero, ¿no? Hasta finales no vamos a tener nada. Hasta febrero que acaban los universitarios ya. ¿Los universitarios son los que montan los conciertos entonces o qué? Pues claro, los gasteches que está lleno de niñatos. Y los que tocan. Termina Fumanchu los exámenes. Sí. Cuando terminemos, el día 3, Fumanchu tocan en Barcelona. Barcelona, los dos sitios. En Barcelona, y el día 4 tocan en Madrid. Que están a la venta ya las entradas, lo he visto esta mañana. Pues habrá que elegir fecha y... Y aventura, ¿no? Sí, está bien el último disco al final. Sí, está bien. Está bien, está bien. No era... Es con lo que empezamos además, ¿no? La sí, temporada. El primer programa. Espero que no os den el coñazo con el último disco demasiado. Eso yo también lo espero. Eso... Si no eres, los subís y eres un tortazo. Los tortazos y listo. Va, pero se tocan un par de horas y que toquen lo que quieran y luego... Que toquen lo que tengan un que tocar. Un par de horas, esperas que toquen en un par de horas, tocan dos horas, Manchu. Seguro que tocan en hora y cuarto. Todo lo que queramos. Uf, demasiado me parece. Si está culo tocan más. Tocarán hora y cuarto y gracias. Bueno, pues nada, vamos a poner musiquilla y a comentar un poco noticias y el gran concierto que hay este sábado, que es de lo que nos vamos a centrar. Conciertazo. En este programa, que es el concierto que hemos organizado nosotros por segundo año consecutivo. Segundo año ya. Así que bueno, ahora volvemos, ahora volvemos. Bueno, pues este sábado 9 de enero tenemos un concierto hardcore en el Gasteche de Basauri, un festival llamado Charrascore, montado por nosotros, el que van a tocar Burux Lee, de Zarauz, Criticers, de Gecho, Crater, de Bilbao, Meido de Bilbao y Vacío desde Cruces. Y bueno, vamos a hacer ahora... Una especie de... Un traveling por todos los grupos. No me salía la palabra. ¿Cuál nos recomiendas, Uri? ¿Qué concierto no nos tenemos que suceder? El de Meido. Tenemos que estar en primera fila, entonces. Sí. Vale. No, hay que estar en primera fila en todos, porque... Bueno, y al que le toque empezar, pues también hay... Pero ¿cuál hay que disfrutar? Yo decía, ¿cuál hay que disfrutar más? ¿Y cuál hay que estar más sobrio? Y... El de Meido. Hay que estar sobrio. Los demás son más zapatilla que... Es más de ya estar ahí animadete y bailar. Pero Meido hay que verlo tranquilamente. Meido que hacen jazz así un poco, ¿no? No. Que no, que todos están muy bien. Y bueno, ahora haremos un traveling, como he dicho. Un traveling. Y bueno, va a costar 3 euros y también va a haber durante todo el día alguna cosilla montada. Sí. Bueno, coméntalo tú. Nada, pero mañana van a hacer torneos de fútbol entre las teches. Fútbol 5. Ayer estuvimos ahí, iban a hacer un par de equipos los de Basauri. Sí, original, ¿eh? Sí, torneo de fútbol gastechero. Sí, está, ¿eh? Bien eso. Sí, sí, me han comentado que algún gastechero ha ido a otros países a jugar torneos y así. Joder, con camisetas y todo, ¿eh? Sí, sí, sí. No sé si era el de Romo o... Sí, algo ahí. Y bueno, por la tarde la charla esta de los de Zalla, por de la multa esta que tienen de 360.000 euros. Y después de la charla iba a tocar No Compli, pero bueno, que son de Zalla también y se lesionó el batería. Sí, se nos cayeron del cartel los señores No Compli y los también iban a tocar Spando Bullet, pero también sendos baterías... No, ambos baterías han tenido sendos accidentes. Muy bien, entonces, qué bien hablaba. No, estaba preparado, estaba preparado. Sí. Sendos baterías. Entonces, pues se han caído y van a suplir Vacío a Spando Bullet, que es también gente que toca en ese grupo, y va a suplir Cráter a No Compli. Spando aún no ha dado tiempo a cambiar el cartel, así ahí a última hora. Vamos, que Cráter somos nosotros y que no queríamos tocar en el festival, yeah. Pero al final no nos ha quedado otra opción. Pero no digáis eso, que si no parece que vais... No, sí, ya lo hemos asumido y lo hemos preparado de puta madre, ¿no? Sí, sí, pero sí. Vas a tocar temazos, chaval. Todo temazos. Así que bueno, eso, esperemos que os acerquéis y ahora seguramente os gusten los temas que pongamos. Y luego tenemos en el apartado noticiero de hoy... Noticias frescas. Tenemos la vuelta de Soundgarden, que vuelven para el 2010 con su formación original. Con Chris Cornell, después de llevar años haciendo basura, desde que dejó Audioslave, haciendo sus rollos experimentales, que he tenido el disgusto de escuchar su último CD, y no se lo recomiendo a nadie. Vaya, vaya, por Dios. Buena noticia, entonces. Pues aún mal. Sí, bueno, yo no puedo evitar comentar la noticia que nos ha llegado al mail. Porque, notición. No, porque nos ha llegado en portada. Nacho VC de VC Records nos ha mandado que la última novedad, que es el libro autobiográfico de Javi, su versión X. Bien. Que se va a llamar... Lo estamos esperando todos. Porque... Agua para los muertos, que se llama, ¿eh? Joder, para él, el alcohol, agua para los muertos. Bueno, es... No, agua para los peces, vino para los cocodrilos, ¿no? No, es una frase que le escuché a un costa una vez y se me ha quedado... Ah, para toda la vida. Sabiduría creo popular. Creo que se quiere. Sabiduría popular. Sí, uno que van mallitas rotas y bueno, esas cosas. Joder, ¿cuántos datos? Esas buenas cosas que nos da la vida, ¿no? Sí, sí. O sea, que una biografía, autobiografía incluso. Sí, dice, tras ver la película Perros Callejeros, su paso por la vida de Josu Scorbuto, la sangre que ha derramado en su grupo, su versión X, hasta el día de hoy, un relato de los más interesantes, contando en primera persona estando vivo y marcado por el peregrinar de sus vivencias subversivas. Está cágate. Está bien escrita la frase, ¿no? Te cago. No lo he entendido, tío. ¿Cuál? Viendo la película y luego qué. O sea, viendo la película, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Película. Viendo la película. La que has dicho, ¿qué has hecho al principio de todo? Perros salvajes. Perros callejeros. Perros callejeros. Es la bueno, primera película de cine kinky que sacaron. Sí, pero ¿qué pasa con esa película? Pues que son kinkies que andan robando coches. Ya sé, pero que sé qué película. Pues que Javi es kinky. Que Javi es kinky. No te empanas de nada. O sea, que ha visto la película y le ha entrado ganas de hacer. ¿No ves que salen la foto con una navaja? Ya, ya. Eso es. Bueno, salen con un bate, una navaja. Es bastante chana, tío. Hay una birra ahí también. Estratégicamente dejada. Es increíble, ¿eh? Bueno, pues al que le guste, seguro que le va a encantar, vamos. No, si te gusta su versión, el libro. Joder, pues. Imprescindible. Igual. Oye, como no. El libro de Scorbuto, que es increíble. Yo me lo acabo leyendo entero. Es la historia, yo me lo he leído. Eso acabo de pensar, que igual Javi cuenta cosas interesantes. Sí, igual estaría guapa. Capítulos que interesantes sobre Scorbuto y tal. Sí, puede ser. Lo que pasa es que ahí está la historia. Que como el de Flores en la basura. Lo que le interesa, lo que acabamos de decir, que nos podría interesar es lo que habla Javi su versión de Scorbuto. Claro, ¿no? Bueno, puede es ser, claro. Yo me leí un capítulo de Flores en la basura que era sobre Scorbuto también. Lo demás no leí. Porque claro, realmente su vida. Pues, lo demás, ¿para qué? ¿Tiene otro libro su versión o qué? No, ese es el que escribió el Roberto cantante Mosso. De Salama, que es periodista y eso. Vale. Escribió un libro bien hecho y sí, así. Sí, sí. Eso está bien. Está guay. Ah, está Nevai. Está Nevai. Nada, pues eso, vamos a pasar a poner unos temillas a los grupos del concierto este sábado. despedimos a Mo para dejar a los mariquitas de Pearl Jam de fondo. Que tocan en el BBK Live. Que tocan en el BBK Live junto a Rammstein. Junto a Rammstein, son las dos cabezas de cartel que se conocen. La verdad es que hemos elegido un disco malo de Pearl Jam, pero... A propósito. Malo. A propósito. No hay otra definición, mira. No merece la pena, iba. Qué bien empieza. No, pues eso, vamos a empezar con Criticers, que es un grupo de hardcore así melódico, tipo americano total, ¿no? Y americano de Deusto. ¿De Deusto? De Getxo. No, eso, de Getxo, de Getxo. Creo que lo he dicho por decir. No, son de Getxo, no sé, por ahí. Y bueno, llevan tocando ya bastante tiempo, ¿no? Si llevarán 5 años o así. La verdad es que en internet no sale nada de ellos. Si no tengo su disco, que lo venden a 3 euros. Y bueno, pues eso, sacaron el 2008 este disco que sacaron, que lo sacó Cava con el Music Hole Records. Y bueno, está de puta madre porque lo venden a 3 pavis. Y está bien grabado, 11 temillas, intro y outro. Bueno. De y todo. La canción esa de 30 y pico segundos que está bien, esa me mola. ¿Cuál tiene 30 y pico segundos? Hay una canción de 30 y pico segundos que está bien, dura lo justo. Pero está, o sea, no hay silencio. No, dura 30 y pico segundos, es rápido y sencillo. Sí. No, pues la canción que he elegido yo de... No. Ah, hostia. ¿Has pensado qué minutos? Sí, claro. Vale. Joder. Tengo el cerebro lleno de... No, pues hemos a elegido... A este no le traemos más, que todavía no está bien, ¿eh? No está bien. No está recuperado del mazazo de no venir. Y bueno, pues he elegido el temilla número 3 del disco, que se llama Colores de Sufrimiento, y bueno, yo creo que está bastante bien. Bastante, como os digo, bastante melódico. Ahora sí, a la onda X de grupos americanos como Bad Religion y... No FX. No FX, ¿no? Pennywise. Y todo eso, esos típicos. Sí. Me río cuando quiero. Vale. Ha hecho Penny, tío. Ha hecho Pennywise. Y bueno, ahí va Criticers, Colores de Sufrimiento. Yeah. Qué bien, ¿no? ha sonado bien. Está este tema, la verdad es que yo creo que hay bastante diferencia con el resto de temas del disco. Por la voz, ¿no? Sí, me gusta más la voz del que canta en esta canción que la otra, pero... Esta voz sale en bajo presión y en... Sí. Y en 5 mol, puede ser. Sí. 5.000 revoluciones por minuto. Eso, perdón. Eso es. Los 5.000 RPM, que el... ¿Qué voz, la de la pava? No, la chica también es una buena colaboración, yo creo, pero... Sí, queda de puta madre. Está bien. Está bastante bien. Y bueno, o sea, los Criticers... Y vamos a pasar... En directo tiene que estar bien, ¿no? Sí, seguro que mejor que el disco. Joder, ¿no recuerdas aquel concepto de Gaste de Gusto? Ah, hostia, sí, es verdad. El que la gente se rompía. Eso fue igual, estuvimos tú y yo. Fiestas de Deusto. Sí, yo también estuve. Entonces es conciertazo, os lo recomendamos. Sí. Te ha venido la imagen ahora. Sí, ya me acuerdo. Eran Fiestas de Deusto y nos dio por entrar al Gasteche y estaban tocando Criticers y no entraba un alfiler. Yo me acuerdo que hacía frío y acabé, sin camiseta. Había gente encima de gente, pero la todo sauna, el tiempo. Eso es la sauna de Deusto, que es un fenómeno a estudiar. Yo no había visto nunca tan lleno el Gasteche. Yo tampoco. Es un horno. Y las canciones daban igual, con que tuviera un poco de rapidez para que la gente se tirara y así. La gente seguía un poco la batería. Eso y es. Ya está. Pues eso fue conciertazo de 2015. Tocaron Linoleum de NoFX. la gente loco. La gente subiéndose y... No, se fue un desfase. Ellos sería la hostia. Parecía una película sobre hardcore. Sí. Además, justo acabamos de ver el documental de American Hardcore. Sí. Y nos lo flipamos. Todo el mundo comentando lo mismo. Joder. Todo el mundo diciendo, es igual que American Hardcore. Joder, pues bueno. Nada, vamos a pasar a... A ver, ¿cuál queréis? Vamos a pasar a Buruxli. Buruxpi. Que a mí me parece que van a dar un conciertazo interesante. Sí. Un conciertazo interesante. Le acaban de grabar una demo ahora, al final, ahí en diciembre. Pero el sonido ahí, bueno, está bien, pero la voz no les ha quedado muy bien grabada, como vais a poder escuchar ahora, pero... Esto tiene una pinta de que en directo va a sonar la hostia. Sí, escuché ahí el MySpace y suena bastante cachondo, la verdad. Sí, suena bien, ahí la voz le falla un poco. ¿Dónde vienen estos chicos? Y bueno, Sarout. Son un grupo de Sarout, de la cantera mítica, con gente de Humilitate, Eranchun... La cantera del ruido. Sí, la cantera del ruido, ya sabes. Y creo que tienen dos de Eranchun y otros dos también tocan en Humilitate y... Y bueno, al final lo de siempre, si es toda la gente, sí, la no misma sé. Gente que compone todo, casi todos los grupos. Claro, sí, es un grupo que, claro, igual llevan un año tocando solo, pero como ya vienen rodados, salen rapidísimo. Claro. Salen con una velocidad de la hostia. Y bueno, pues vamos a poner un temilla, luego vamos a poner otro y se llama Bat, porque no, los cachondos de ellos han puesto Bat Diru y no nos han puesto qué título. Qué cachondos. Nada, y bueno, en el MySpace está para bajar su demo que han sacado con desde Jamendo, o esto, el rollo este de Creative Commons. Y bueno, vamos a poner Bat para que escuchéis a los Buruxli. Hay hardcore a tope. Que baje. Está bien. Lo he puesto demasiado pronto. Estaba sonando dos veces. Bueno, ahí estaba el cañón hardcore. Ahí está. Y bueno, ha habido unos problemas porque se me ha puesto, como va por Jamendo y no MySpace. Jamendo. Se ha puesto a sonar y han empezado a sonar los dos a la vez. Sí, sí. Parecía más rápido todavía. Sí, sí, sí, porque estaban sonando los dos, uno un poquito más adelante y estaba sonando ahí no sé qué. El puto Jamendo. Y bueno, como podéis ver, esto es un cañón. Por supuesto, es hardcore. Sí, pues hardcore total, no se puede decir otra cosa. Uh-huh. Y bueno, vamos a poner otro temilla sin tener ahí problemas. Vamos a poner Sei, esta vez. Y sí, Sei Garren Abestia, de la demo, que tiene 7, dura, no sé, 17 minutos así. ¿Para qué más? Lo que tiene que durar un buen CD. Lo que tiene que durar. Minutos, no segundos. Igual. Y bueno, ahí va Sei, que es un temazo bastante serio. Ahí va. Bruce Lee, Sei. Ahí estaba Bruce Lee, que bueno, que va a ser flipante, va a ser guapo el... Hombre, tanto como flipante. Sí, vais a tener la oportunidad de conocer grupos nuevos por 3 euros. Sí, la verdad es que son grupetes nuevos también, vacío, no podemos poner nada de ellos, deben ser de son muy nuevos, es un trío de punk crust y no sé nada más. ¿Cómo disteis con Bruce Lee? Y hasta aquí puedo leer. Con humilitate. ¿Con humilitate? No, de verles por ahí en MySpace. Ah, MySpace, pero no les habéis visto en directo. No, pero la gente hablaba bien. Ahí me han comentado que deben ser increíbles. Bueno, tampoco... Eso es lo que me han comentado, yo no digo eso. Vale. Sí, y sí, bueno, vamos a pasar a Meido. A Meido. Bien. Y buen grupo. Como... No sé lo que grabaron. Estos llevan bastante tiempo grabando. Son dos hermanos y otro bien, que se juntaron. Bueno, eran dos hermanos que llevaban tocando juntos en otros dos grupos anteriores, pero que no salían adelante. Y al final acabaron haciendo Meido y no sé, llevaron ya 5 años o 4. Y no sé, grabaron... Sí, ya llevan tanto, fácil. Claro. Llevan mucho, sí. No sé, les llevamos viendo desde que empezaron. ¿Desde cuándo llevas oyendo Meido? Ya, la verdad es que es la vida. Joder, yo recuerdo haberles visto un ensayo hace 5 años yo o así. Yo les he visto... Ensayo no, yo les he visto en Deusto, hace 3 o 4. En Deusto hace la hostia. En el Billy Bull. Yo les he visto en el Eso Liverpool. Hace tres años y hace más también. Sí, yo les vi en el Gasteche o... Gasteche hace cuatro años, así fácil. Pues, además, ese, el del Billy Pool estuvo muy bien ese concierto, ¿no? El Billy Pool. Sí, tocaban con... No recuerdo, pero estaba... No me acuerdo. Yo no he visto el Billy Pool en Mayor. Sí. A mí me encantó. La pena que no tocaron Bises y tal, pero... Sí, pues ahora están grabando un disco ya en plan bien ahí que quieren grabar. Les está grabando Sampe, el antiguo batería de PLT, creo recordar, ¿no? Y bueno, pues vamos a poner un... Han puesto unos temillas en YouTube, un par de temas con unos videoclips impresionantes. Impresionantes. Uno vamos a poner Meido, ¿sabes? Kebosaurus, que es como... Tienen que buscarlo en YouTube, la peña, ¿eh? Sí, que poner Meido Kebosaurus. Una producción audiovisual fantástica. Joder. Pues eso tienen bueno. Pues sí, eso sí que tienen ahí. Está gente guapo. Que los graba bien y así. Sí. Sale, ¿cómo se llama? ¿Cómo has dicho que se llama el bicho ese que sale? El dragón de Komodo, ¿no? De Komodo. De Komodo, es... Joder. Sale un bicho ahí, ¿sabes? Y lo llaman Kebosaurus. Y referencia a los kebabs, supongo. Sí, el logotipo es, claro, es un dragón con kebabs de pies. Y bueno, no tiene desperdicio el videoclip, es que... No. La verdad es que hay que verlo. Una tensión y un... Sí. No alternan, sabes lo que va a pasar, no sabes lo que va a pasar. Alternan escenas de la naturaleza con ellos tocando y con así. Con Deusto. Con Deusto de fondo, en un barco tocando ellos. El chimbito, y bueno. Nada, pues ahí va, Meido Kebosaurus. Ahí está el Meido con su noise. Su noise rock y cantado en euskera. Bueno, ese es el que vosotros, y me lo paso pipa viendo el videoclip. Y vosotros no lo habéis podido ver. Bueno. Lo hemos visto muchas veces en casa. Sí, bueno. Luego en casa lo vemos otra vez. Yo en casa mínimo lo he visto tres veces. Bueno, ala. Mínimo. Bueno, ala. Está bien, está bien. Está bien para el vídeo que es, ¿eh? Sí. Ahora sí, sí. Pues bueno, ya solo nos queda poner un poco de Cráter, ya que vacío no tenemos nada para poner. Y bueno, el Cráter casi. No tiene MySpace ni nada, que son nuevos de ahora. Sí. Los vacíos, ¿no? Sí. Sí, son nuevos, sí, claro. Igual llevan novedad, un año. Exclusiva. Novedad. Charrascón, exclusiva. Novedad en exclusiva. No, lleva tiempo ya tocando. He visto unos cuantos carteles. Sí, uno hace dos semanas y uno para esta semana. No, he visto tocaban mañana en la sala Mogambo, en una fiesta de reyes o algo así, no sé. Joder. Algo que habían hecho. Y bueno, ya, claro, esta gente se mueve mucho. Hoy tendría que haber conciertos. Y están solo lo de los Ramones, eso. Y están los Ramones, que es un tributo a los Ramones. En, y otro, ¿no? El Anchoqui. Y otros que la acompañan, no sé cómo se llama. Porco Bravo, ¿no? Eso, Porco Bravo. Que son los 10 buenos. Euros era. Son los, bueno, a mí los que me gustarían, pero yo 10 euros paso. Te oigo. Acércate un poco al micro, por fin. Estoy más cerca, sí, más cerca me lo como. No, ya. Y bueno, vamos a poner un temita de Cráter grabado casi cuando empezaron, ahí hace más de un año ya. ¿Por qué hablas en tercera persona? En unos estudios de Hollywood. Para que parezca que son pros. Está grabado, el bajista en ese momento era el de No Compli. Sí, era Julen. No estaba nuestro actual bajista. Y bueno, son... Con un guitarra también, en vez de dos. Un guitarra en vez de dos, como tienen ahora. Como tenemos ahora, ¿vale? Y bueno, es una puta mierda de sonido, pero tampoco está tan mal, yo creo. Sí, está para lo que es. Y bueno, es un temilla y... ¡Para, coño! Un poco, no sé, diferente igual a los demás y bueno, ahí va. We'll be right back. brutal. Buah, temazo, ¿eh? Sí, sí, sí, increíble. Estaba bailando, haciendo pogo aquí. Buah. Joder, es que... Qué temón, chaval. Ya no tocamos así, ya no. No, eso era hace un año, ahí cuando lo... empezamos. Eso era hace un año ya. Joder. Culturetas y puretas. Nah, ya nos hemos calmado, ya no. Nada, pues ya, pues eso, que vayáis el sábado a Basauri, fijo. Ahí estaremos. Pues nada más. 3 euros, pinchitos, barra. ¿Qué más? ¿Qué pinchitos? Pinchitos, que va a haber. Vale, pinchos veganos. Hay tantos conciertos. Vegetarianos, no, vegetarianos. La gente tiene que cenar, ¿no? Tanto claro, tiempo. Tanta gente. Pues, yo me voy a poner chato. Chato a pinchos vegetarianos y cerveza un poquito también. Sí, bueno, y. A refrescar el gaznate. 2 cañas habrá que ver. ¿Y qué más hemos traído para aquí hoy? Pues hemos traído el fantástico CD de Dozer, que se llama Madre de Dios. ¿Madre de Dios se llama? ¿Dónde sí, son? Sí, no me mires así porque se llama Madre, como el colegio. Como el colegio. Espera, a ver si estoy... Sí, sí, Madre de Dios. ¿Como equipo de fútbol? ¿Son de Suecia? No, hombre, no. Son de Suecia y se llama Madre de Dios. Son de Suecia y se llama Madre de Dios el CD. Joder. Pues es un grupo que nace en el 95 y en el 98 sacan el split con Unida. ¿Lo primero que sacaron? Sí. Joder. El split con Unida. Buenos contactos tenían, ¿eh? Sí. Y luego les fichó una... no me acuerdo. Una discográfica de Suecia, que es lo que movía el Stoner por ahí, por esa zona. Y sacaron, gastándose 500 euros. ¿500 euros? O dólares, no estoy seguro, no me acuerdo ahora. Ahí. 500 euros y sacaron el primer CD, que fue un éxito brutal. Incluso la Kerrang de... ¿La Kerrang también? La Kerrang, sí, la Kerrang, siempre. Siempre está la Kerrang. La Kerrang siempre está de por medio. Pues lo puso como disco de la semana. De la semana. De la semana. Igual hay que comprarse la Kerrang. Porque si hay nuestro oye, grupo, igual trae crónicas buenas de discos. Sí. No igual sé. Son las portadas, son ahí de Iron Maiden, pero luego hay buenos grupos. Si no me compro la Kerrang, chaval. Wow. Yo estuve suscrito un año a la. Qué buena idea, ¿no? ¿A cuál estuve? No me acuerdo. A la Heavy Rock. Metal Hammer. Metal Hammer. Qué bueno. Con los pósters y eso. Qué revistón. ¿De eso hace cuánto ya? Tenía cosas, joder. Joder. La sección de los. Busco amigos. Hola. Hola, eso era muy penoso, sí, ¿eh? Tengo 16 primaveras. Bueno, ya hemos hablado de esto alguna vez. Sí. 16 oscuras primaveras. Y sí, para la edad, para que no, no era. Hola, tengo 24 años, estoy aquí junto a mi novia de 15 y queremos conocer a gente nueva y cosas así. Ahí que era. Sí. Penoso. Bueno, pues vamos a hablar de cosas no penosas como el CD de Dozer. Y pues eso, Stoner de toda la vida. Pesadísimo. De andar por pesadísimo. Casa. Esto no es de andar por casa, ¿no? De andar por casa, sí. Y vamos a pasar a escuchar el primer tema, que no sé cómo se llama. Let the Seed Roll. ¿Pero es el primero? Sí. Ah, pues vale, pues ponlo, que es un temazo impresionante. Bueno, comentar que este es el disco de la semana, que no lo he dicho. Ah, pues sí, el disco de la disco semana. De la semana. Ay, como en la Kerrang. Como en la Kerrang. Oh, mira, tenemos algo en común ya. Hay que suscribir la Irola a la Kerrang también. Bueno, pues ahí va el disco del 2000, Madre de Dios, de Dozer, Let the Seed Roll. Eso conduce al Palacio de la Sabiduría, William Blake. Se me ha ido a mitad. Se te ha ido a la mitad, solo, así que eres, nada. Eres un fraude. Otro. Misterio. Bueno, vale, ¿quieres? ¿Has descubierto un fanzine de poesía? Estoy en línea. Sí, totalmente. Ah, vale. Es toda una experiencia vivir con miedo, ¿verdad? Eso es lo que significa ser esclavo. Perfecto. Y mazo cosas hay aquí, mazo cosas. Sí, pues bueno. Bien de cosas. Una frase de Bruce Lee, ya está, y con esto acabo. ¿De Bruce Lee? Ningún estilo como estilo, ningún límite como límite. Bueno, bueno. El Bruce Lee aquí, ya está. Ahora te pones a pensar. Joder, le sacó humo el cerebro, sí, cuando dijo eso. Ya te cuento. El Bruce Lee, ¿qué quieres, tío? Bueno, pues ahí estaba el tema este acelerado de... Con el que abren, ¿no? Con el que abren el CD, que está muy bien para abrir. Y luego tienen temas más tranquilos, que no he traído ninguno, porque no me parecía oportuno. ¿Para qué? Porque ¿tranquilos? Son, o sea, más stoner de este de pesadez, de temas de 5 o 6 minutos. De pesarte la bolsa de la compra demasiado, ¿no? Sí, de esto que dices, se me va a romper. Se va a romper. No sé para qué meto tanto la misma bolsa, se me va a romper. Así es. Si es del simple, se va a romper fijo. Sí, sí. Eso te voy a decir, luego le echas la culpa a la bolsa. O sea, la culpa tuya por meter tantas cosas. Tantas claro. Cervezas. Así que vamos a escuchar ahora el tema Octanoid, que es un poco más lento. Un poquito más lento. Un poco más lento. Bueno, pues vamos a escuchar Octanoid. Roll up my Ahí estaba Octanoid y su otro temazo más para la lista. Potencia. Sí, todo potencia es este grupo. Sí, sí, potencia sí, sí. Y pesadez. Está de puta madre. Sí, la verdad es que este CD luego han ido pasándose más al dejando cada vez más el stoner de lado y haciendo más, no sé cómo decirlo, quitando fuerza, a ver. Como más metal. Sí, sí, metalito. Estos grupillos siempre acaban en el metal. Siempre acaban en el metal, sí. Sí, sí, sí. Estira ahí. Con lo bien que empiezan y terminan todos en el metal, ya no sé. Es que la gente no sabe seguir en una línea. Se aburren. Hombre, al final el stoner, pues es eso. Los ritmos de siempre, pues no sé. Querrán cambiar también. La verdad es que en el stoner hay mucho grupo que suena todos igual. Sí, no, sí, sí. Hay mucho grupo claro. Igual. En la morralla del stoner hay muy buena morralla, ¿no? De decir, vale. Claro, es que... ¿Hay algún grupo de Bilbao que haga stoner o...? Sí, seguro. Seguro que sí. ¿Los Cobra estos de dónde eran? No. No. Esos hace, pero poco... esos no hacían stoner. No, no hacían stoner. Lo más stoner que hay por aquí es Aaron Stoner. Y, ah, vale. Y no es stoner. Y los toques no stoner... No termina ese stoner. Los toques stoner que tiene positivo. Bueno, pero son toques. Son toques... No es... Ramalazos. Que por cierto, me he hecho ya con el Prodigal Songs de Positiva y está de puta madre. Muy bien. ¿Cuánto pero está? Es que eso ¿cuánto está claro. El kilo? A 10 el kilo está. Está bien. A 10. 10 pavis el disco, como el anterior, y merece la pena. A ver si me lo pasas. Claro, no, a comprarlo aquí. No. Si yo me lo bajo del Soulseek. Ah. Claro. Aquí el que más dinero se ha gastado en positiva soy yo, ¿eh? Ah, vale, sí. Así que un respeto. No. Yo me compré el primer CD. Este se compró la camiseta. Ah, mira, es verdad. No, pero costaba menos que... Bueno, pues nada, vamos a pasar a poner algún temilla más de este disco tan recomendable. Sí, como todo buen grupo stoner que se precie, pues tienen su tema instrumental también, que es el de este, el de sí. Earth Yeti. Joder, los temas instrumentales stoner son la hostia siempre. A mí me encantan. Van, vienen, vuelven, se no, quedan. Este es en plan rollo psicodelia. Space. Space Stoner. Space Stoner, cuando no meten voces, hay voces de Yetis. De... Y bueno, vamos a poner. ¿Cuál? Earth Yeti. Justo. Earth Yeti, ahí va. 12. Dale. We'll be right back. Ah, pues ahí está el tema instrumental. El tema instrumental. Y vamos a pasar a poner rápido el último porque si no, no va a entrar. Ah, pues sí, ya se nos ha ido la hora. ¿Cómo ya se nos ha ido la hora? Queda un minuto. Son las 10. 2 minutos, dura 2 minutos el tema. Vale, pues para la repetición nos vemos la semana que viene. Y para los que estéis escuchando, vamos a seguir. A escuchar el mejor tema del disco. El mejor tema del disco. ¿Qué se llama? Que no me acuerdo. Que se llama Mono Impact. Mono Impact, es que es un tema. Qué titulazo, qué titulazo. Joder. Se lo pierde por no ir en directo. Mono Impact. Bueno, pues ya nos vamos a despedir. Espero que nos veamos todos el sábado en misa. En Basauri. En misa. Primero al partidito de fútbol de las mañanas, luego a misa. Luego a misa y luego al charrascore. Luego al charrascore, cita, a bailar. Cita obligatoria. Y a consumir en la barra. A levantar a la gente, quiero ver gente volando. A levantar a la gente y eso, que hay que levantar la irola también. Eso es. Y bueno, pues vamos a irnos con un temazo que es Mono Impact y nos vemos la semana que viene y en las calles. Y en las calles. Como siempre. Bueno, agur. Agur.